hay gente de coco rallado que si está nublado tienen mal humor. O si el día está radiante se alegran, pero antes maldicen al sol. Hay gente de coco rallado que si no han cobrado tienen mal humor. O si el sueldo fue bastante se alegran, pero antes maldito el patrón. ¡Mamacita!